Mas foi una pena. El Tintero, en Radio Universidad, con Blanca Montero. I'm sitting here in the boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. Pues nada, hoy cogemos esa mochila para seguir nuestro recorrido en la historia del teatro. Este jueves vamos a hablar sobre el teatro de los siglos XV y XVI. Durante estos siglos, el teatro va perdiendo su carácter religioso y evoluciona en dos direcciones. La culta, con dramas de corte humanista, como Fernando de Rojas, Gil Vicente, que se representan en los salones de la nobleza. Y la popular, con piezas cómicas, las de Lope de Rueda, por ejemplo, que autores ambulantes pasean por las plazas y las ventas de los pueblos. Con el tiempo, ambas corrientes confluirán en un teatro que gusta a unos y a otros, y es entonces cuando se habilitan locales especiales y se forman compañías estables de actores. Esta evolución culminará en el siglo XVIII, el siglo del teatro por excelencia, con autores como Shakespeare en Inglaterra, Molière en Francia, Lope de Vega, Calderón y Tirso de Molina en España. Quisiera pararme en Shakespeare, que no solo es importante dramaturgo inglés del siglo XVII, sino una de las cumbres de la literatura universal y uno de los escritores que han ejercido mayor influencia en todos los países y en todas las épocas. Él logró, fundiendo la tradición popular y la culta, un teatro que agradará por igual a la minoría erudita que exigía calidad y al público mayoritario que buscaba diversión. Su vida está íntimamente ligada al arte escénico, primero como actor, luego como autor y finalmente como empresario. Nadie como él ha logrado profundizar en el alma humana para expresar sus más íntimas pasiones y contradicciones, en un lenguaje tan bello y profundo. Cultivó tres grandes subgéneros dramaturgos, dramas históricos, comedias y tragedias. Buenas tardes. Santiago Blázquez y María Jesús somos dos miembros del grupo de lectura de los miércoles por la mañana y uno de los libros que nos han propuesto ha sido El País del Agua. Este libro es una obra de un autor inglés, Graham Sweet, relativamente joven, es un hombre que nació en el 49, pero es una de sus mejores obras y además está traducida a numerosos idiomas. Brevemente, la historia parte de un personaje que es Tom Crick, un profesor de historia que se ve abocado a una jubilación forzosa, es decir, le prejubilan a pesar suyo, y él aprovecha este momento, simula como si fuese una clase de historia, que era el profesor de historia, entonces va ante los alumnos, va hilvanando pues el presente suyo, es decir, la prejubilación forzosa, que ya no le quieren ya porque dicen que en el colegio que la historia ya no vale, y va mezclando su historia personal con lo que entiende por la historia. Entonces asistimos un poco a varios planos de la realidad, que es, digamos, los hechos históricos, concretamente situados algunas veces a partir de la Revolución Francesa, la Primera Guerra Mundial, la Segunda. Y entonces justamente, en el momento de la Segunda Guerra Mundial es cuando ocurre la adolescencia del profesor, de Tom. Y ahí ocurre un hecho dramático y arranca una trama detectivesca que va soterrándose a lo largo de todo el libro, y al final sabemos un poco de qué va. Bien, para mí destacaría, después María Jesús hará usted mismo comentario, yo destacaría que se mezcla la historia personal con la historia europea, la historia local. La historia local es concretamente una zona de Inglaterra donde hay una zona muy pantanosa, donde la labor del hombre ha ido consiguiendo terrenos al agua y tal. Y este personaje protagonista, al ser profesor de historia, da mucha credibilidad tanto a lo que cuenta de los hechos anteriores como los de propios suyos. Y finalmente, por no alargarme más y dejar tiempo a mi compañera, diría que el autor desde el principio nos atrapa, a veces con un poco de galimatías con respecto a nombres geográficos y de familia, pero poco a poco, digamos, una vez que se arrancan las primeras páginas, pues después es, la historia va fluyendo muy bien y al final pues se crea una atmósfera y una trama y una... Bien, la, el libro a mi modo de ver tiene muchas lecturas, más profundas o más, si queréis, más like, y yo creo que es altamente recomendable. Bueno, María Jesús. Bueno, yo simplemente quería comentar que el libro me ha atrapado, como ha dicho mi compañero Santiago, y que a pesar que es un libro en el que el relato que hace es muy minucioso, que nos va contando muchos acontecimientos, como los juegos sexuales de los niños, una inundación, un incendio, la reproducción de la anguila, el escalofriante relato del aborto de Mary, el drenaje del río, en ningún momento nos sentimos ni cansados ni aburridos. Es un libro en el que se hace un análisis muy interesante del hombre, del que dice es el único animal que siente curiosidad, que pide explicaciones, que se pregunta el porqué de las cosas y que en definitiva cuenta historias. Hay un alumno, el follonero Price, que le pregunta que para qué sirve la historia y a partir de ahí él va remarcando su importancia porque dice que aunque esté enfrentada a las ciencias experimentales, y aunque es cierto que se enseña un disparatado montón de informaciones inútiles, que la historia solo cuenta fracasos y derrotas, que comienza en el momento que todo empieza y mal, sin embargo, satisface la necesidad inquietante del hombre de obtener explicaciones. Dice que hay que aprender de los errores del pasado para que el futuro sea mejor, aunque me ha llamado la atención que en algún momento dice si no sería mejor que no hubiera profesores de historia. Creo que es muy interesante la enmarcación geográfica que ha dicho Santiago sobre los Fens. Los Fens es una depresión situada en el levante de Inglaterra, es una superficie de más de 3.000 kilómetros cuadrados y son tierras rescatadas del agua y que el agua intenta recuperar. Es decir, hay una repetición constante, un adelante y un atrás, en el que hay avance y retrocesos, lo mismo que dice los grandes cambios de la civilización, tanto los morales como los tecnológicos, que siempre han llevado consigo una regresión simultánea. O, dice algo muy curioso, el progreso que no progresa porque el mundo se le escabulle. El libro, ya ha dicho Santiago, está narrado en primera persona, pero los personajes, que podemos llamar secundarios, aunque por su importancia no lo son, están muy bien tratados. Price, Mary, su padre Henry, el ahogado Freddy Paz, que al principio del libro parece que nos ahoga a nosotros en muchísimas páginas, o los Atkinson o los Crick. Muy bien tratada la figura de Dick, que es un hermano retrasado mental, al que no se debe educar a enseñar ni a leer, para que no se entere de acontecimientos que puedan dolerle demasiado. Pero, en definitiva, creo que es uno de los libros más bellos y más interesantes que yo he leído en mucho tiempo. Dialogando con don Miguel. Mala cara traes. ¿Qué te traes en mente? No sé por qué escribo. Pero sigues escribiendo, ¿cierto? Sí, cada día, como otros cientos de cosas, pero no sé por qué lo hago. Lo importante es el para y no el por qué. El escritor solo puede interesar a la humanidad cuando en sus obras se interesa por la humanidad. Ese es el problema. Cuando pienso en el para y el por qué, no escribo. Temo no ser capaz de hacerlo bien. No sé hasta dónde llega el límite de papel que se me permite emborronar de letras para transmitir un mensaje que yo misma desconozco. Morir como Ícaro vale más que vivir sin haber intentado volar nunca, aunque fuese con alas de cera. Totalmente de acuerdo, pero cuando se mide lo escrito por el beneficio que aporta, ¿quién es escritor y no escribano? ¿Quién se atreve a desafiar al poder del dinero? Miserable menester es el de escribir. Lo fue siempre, antes y ahora. El oro, que es instrumento de cambio, lo tomamos como fin, y para acumularlo vivimos miserablemente. Y la cultura no es más que oro, instrumento de cambio. Dichoso quien con ella compra su felicidad perdurable. Para ellos, solo es oro lo que reluce, y la cultura no se convierte en piedra preciosa. Se venden a sí mismos por tener un nombre, aunque sea renunciando a escribir sin pautas. Encontrar eco es la aspiración suprema de todo el que habla o escribe. Y si el eco fuese tal y tan potente que reforzara y agrandara nuestra voz, acordando nuevas notas a ella, nuestro anhelo se colmaría. Dicho lo cual, espero confirmar algún día mis sospechas de que no todos los que escriben lo hacen con tal fin. Me apena que no sepan que es más provechoso el leer que el hablar, y en vez de escuchar hombres que hablen como libros, es preferible leer libros que hablen como hombres. A veces es una lucha contracorriente, que no se sabe cuándo acabará. No es fácil buscar el camino a seguir. El espacio que recorras será tu camino. No te hagas como planeta en su órbita, sierva de una trayectoria. No puedo decirte más, porque la vida es esto, la niebla. La vida es una nebulosa. Buenas tardes, Imanol. Buenas tardes, Blanca. ¿Qué nos traes de esa habitación de los libros perdidos esta tarde? Pues esta tarde asomo mi cabeza por la ventana de la habitación y para contaros un libro de un escritor escocés que se llama Robert Louis Balfour Stevenson y es el autor de alguna de las historias fantásticas y de aventuras pues más populares que tenemos hoy en día, como El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde o La flecha negra, adaptadas para niños y llevadas pues multitud de veces al cine durante el siglo XX. Fue importante también su obra ensayística, breve pero decisiva en lo que se refiere a la estructura de lo que es hoy la moderna novela de peripecias. Fue un escritor pues muy apreciado en su tiempo y algunas de sus obras son inmortales en la lista de la historia. El libro del que os hablo hoy en concreto se titula La isla del tesoro, que es una novela de aventuras que se publicó en Londres allá en 1883 y que fue publicada originalmente por entregas en una revista infantil. Esta obra ha sido fuente de inspiración en el cine, en la televisión, en la literatura, en cómics e incluso en videojuegos. Y narra cómo a la posada del almirante Benbow llega un pirata que se hace llamar Capitán y lleva un misterioso cofre. El pirata muere y Jim, el hijo del posadero, descubre un mapa en el cofre. Es el mapa del tesoro del Capitán Flint, escondido en una isla. En una bonita goleta, la Española, Jim y un grupo de piratas pues comienzan la travesía en busca de esta isla del tesoro, surgiéndole pues a nuestro protagonista Jim numerosas aventuras, como por ejemplo pues la traición de su propia tripulación, etcétera. La novela narra, además de un viaje en busca del tesoro de Flint, pues la evolución de Jim, un huérfano desamparado que lleva a convertirse en un auténtico hombre. Es un libro que se relaciona con los niños, pero que en edad adulta yo invito a releer o a leer a todos aquellos que no lo hayan hecho. Pues nada, muchas gracias, Imanol. Nos quedamos con La isla del tesoro para este fin de semana, que ya la tenemos aquí cerquita. Eso es, muchas gracias, Blanca. Hasta la semana, que, semana que viene. Te dejamos otra vez encerrado en esa habitación, a ver con qué nos sorprendes. Aquí seguiré hasta la semana que viene, que me despertéis. Muchas gracias. Adiós. Hasta luego. Son las 2:30. Un hombre se dirige con paso cansado a la tienda de la esquina para comprar el pan. Mientras lo hace, piensa en la manera de conseguir no pensar en ella. Rememora las veces en que apenas sin tocarla, rozaba su piel de cristal, aquella palidez etérea que chispeaba entre sus dedos. Noches donde lo imposible no existía, donde la imaginación cubría de aliento el vidrio de las ventanas. Aparta la mirada del escaparate humedecido por el vaho y pide una barra de pan no muy cocida. Todo huele a calor, a tierno, a reciente. Al salir busca una sonrisa, a cualquiera que le inspire un latido más, pero sabe que solo ella era capaz de revolverle el pulso de la misma manera que revolvió su vida. Una vida tranquila, prevenida de sobresaltos, fabricada con planes sencillos. Antes de conocerla ya sabía lo que quería para su futuro. Había encontrado a la que fuese la perfecta madre de sus hijos, una joven corriente con la que formar un nido sereno. Pero el día que ella apareció todo giró bruscamente. Ella, ceñida en su sonrisa, era insolencia, ternura, profundidad. Ella era pleno bueno sin motor. Fue la obstinación por seguir con el plan señalado lo que le hizo conquistar el dolor más intenso. ¿Cómo renunciar? ¿Cómo estar sin ella? ¿Cómo dejar de besarla? ¿De enredar entre su pelo mientras la secuestraba sobre el colchón? Pero el día que ella palpó su interior, en ese mismo instante él retrocedió 3 pasos, giró sobre los talones y le demostró que su espalda era también un muro, un cortafuego, una pared sin el peldaño que iba a dar a la nuca donde ella suspiraba entre caricias. Él cruzó los brazos y regresó a sus planes. Regresó la mujer corriente a una vida sin disyuntiva. ¿Cuánto sigilo había en cada lágrima que oscilaba entre pestañas justo antes de precipitarse cristal abajo? Lágrimas como pies desposeídos de la horma de su zapato. Lejos, gritó ella en silencio. El mal de su destierro, más que su abandono, fue no entender que hay quien concibe la existencia como un vademécum, donde los medios y remedios forman parte de unas normas, una posología a seguir. Lejos y sin mirar atrás, ella no volvió la vista cuando se despidieron. Se quitó los zapatos y caminó despacio en dirección inversa a la de él. Son las 2:35. Él lleva el paso cansado, una barra de pan bajo el brazo, las manos en los bolsillos, un vacío enorme en mitad del estómago. Y mientras busca las llaves, especula con que tal vez un pedazo de ese pan tapará el hueco, pero cuando abre la puerta y no es ella quien está al otro lado, cuando llega la noche y no es ella quien clava los ojos y los labios a los suyos antes de apagar la luz, cuando mira al interior de unos zapatos que guarda en el rincón más profundo de su armario, es entonces cuando se da cuenta que la medida de su vacío es exactamente igual a la horma de aquel calzado, que es él quien camina ahora descalzo. Muchas gracias, Mamen, por estos magníficos textos que nos traes todos los jueves. Gracias y por tu voz, que yo ya te lo he dicho muchas veces, pero que me encanta. Gracias. Nos vemos la semana que viene, entonces. Por supuesto. Venga, hasta luego y muchas gracias por acercarte. Pues hoy en este estudio de la radio de la universidad tenemos también la compañía de Sandra Santos, profesora de gallego en la Facultad de Filología aquí en la Universidad de Salamanca, y Surso Sierra Veloso, no sé si lo he pronunciado bien, buenas tardes. Buenas tardes. Que es trabaja en la Escuela de Magisterio de Zamora y es escritor. Para acercarnos los dos, entre los dos nos van a acercar a la literatura gallega, está tan desconocida para nosotros. Así que nada, muy buenas tardes a los dos. Buenas tardes, Blanca. Buenas. Y nada, bueno, contarme un poco la literatura gallega, pues como he dicho en la presentación, es un poco bastante desconocida, ¿no?, para nosotros. ¿Podéis hacernos un breve recorrido por su historia para que veamos el contexto? Sí, pues básicamente la historia de la literatura gallega es un ir y venir, ¿no? Es decir, un empezar, luego decadencia y luego volver a empezar, ¿no? Pues nos tenemos que remontar a la Edad Media, con lo que seguramente para vosotros también es muy conocido de la lírica gallego-portuguesa, ¿no? Y luego pues hay unos siglos de lo que nosotros llamamos siglos oscuros, ¿no?, que son pues un periodo de decadencia en los que pues por motivos políticos y sociales pues la lengua gallega no se utilizaba en la escritura apenas, y eso también influyó en la literatura, ¿no? Y luego pues hay un periodo de recuperación, ¿no?, y pero bueno, ya nos estamos a altura del siglo XIX, ¿no?, cuando se comienza otra vez a recuperar, y hay un momento de que se llama el resurgimiento, que es la época de resurgir, y ahí ya tenemos autores que sí son más conocidos también fuera de nuestras fronteras, como la propia Rosalía de Castro, Curros Enríquez, Eduardo Pondal, que es el autor de nuestro himno, ¿no? Y luego pues en el siglo XX pues ya se habla un poquito más de normalidad, ¿no?, y a partir de principios del siglo XX se empieza a diversificar, ¿no?, la creación. No solamente hay poesía, sino que también hay narrativa, y ya se empieza también a beber de otras corrientes literarias pues que en ese momento estaban de moda en el resto de la península y de Europa, ¿no? Y luego pues con la etapa franquista pues es otra vez otro periodo de decadencia, ¿no? Y hasta los años 50-60, ¿no?, más bien 60, pues no vuelve a haber otra vez una recuperación, ¿no?, cultural y también de la literatura, ¿no? pues de la mano precisamente de un, más que un escritor, un promotor, ¿no?, y un editor que se llama Ramón Piñeiro, ¿no?, que hoy en día hay un centro de investigación que lleva su nombre, pues porque fue una figura muy importante como, como difusor y promotor, ¿no? Y precisamente este año se le dedica el Día de las Letras Gallegas, que es el 17 de marzo, de mayo, perdón. Y bueno, pues es un poco la figura homenajeada. No sé si sabéis lo que son letras gallegas. Es un, digamos, un día de fiesta, ¿no?, y de homenaje pues a una figura relevante en nuestras letras, ¿no? Se le dedican pues eso, muchas publicaciones, los niños hacen cosas en, el, en los colegios, y para nosotros es un día pues festivo y de celebración, ¿no? Y bueno, pues a partir de esos años, pues es otra vez volver a empezar, ¿no? Lírica, narrativa, poco a poco, ensayo, y hasta hoy, pues que tenemos más o menos una literatura pues a la altura de, yo creo que de las que la rodean, ¿no? ¿Cuáles han sido los personajes más influyentes en la historia de la literatura gallega? Bueno, pues si hablamos de la lírica gallego-portuguesa, pues el propio Alfonso X es sabio, ¿no? Pero si partimos de los años del resurgimiento, ¿no?, de, pues ahí ya tenemos figuras como la propia Rosalía, que es una de las figuras inaugurales de nuestra literatura, ¿no? Es extraño que sea una mujer, pero bueno, pues estas cosas de las literaturas pequeñas pues tienen así curiosidades y paradojas como esa, ¿no? Y otros dos contemporáneos a ella, ¿no?, que son Eduardo Pondal y Curros Enríquez. Y luego en el siglo XX, pues Castelao, ¿no?, que aparte de escritor era dibujante y también político, y en su época pues sobre todo Risco, ¿no?, Vicente Risco y Otero Pedrayo. Y luego pues hay otros nombres que también van pegaron muy fuerte, como por ejemplo pues Celso Emilio Ferreiro, Álvaro Cunqueiro. En los años pues 60 pues Ramón Piñeiro también publicó, ¿no? Y no sé, se podría decir muchos más nombres, ¿no? Creo que nos has traído música para ejemplificar todo lo que nos has dicho. Pues sí, algunas cosas he traído, y podemos empezar por una canción que tiene como letra uno de los poemas de Follas Novas, que es el segundo poemario de Rosalía de Castro, ¿no?, de los años de 1880, y es una versión de Norfolk y es bastante tradicional, ¿no? Es decir, suena bastante a música gallega esta versión. Pues si queréis lo oímos. Vamos a dar paso ya a Surso Sierra. Vamos, me tengo que fijar porque el nombre no sé si lo pronuncio bien y es una pena. No te preocupes, está muy bien pronunciado. ¿Qué géneros literarios se están desarrollando más ahora mismo en la literatura gallega? Pues ahora tenemos una literatura perfectamente homologable, igual de buena o igual de mala que cualquier otra de las de su alrededor, tal como decía Sandra. Es cierto que en un principio, como es normal, todas las literaturas nacen de la oralidad, de lo popular, y es normal que empezase con la poesía, la tríada famosa del Resurgimiento, Rosalía, Curros y Pondal. Esa mujer maravillosa y esos dos hombres un poco siniestros que estaban escribiendo también en aquella época, escribían sobre todo poesía. Luego, ya en el siglo XX, con los duros años del franquismo, hubo una época en la que, curiosa y paradójicamente, se escribió ensayo, y muy buen ensayo en Galicia, con autores como el citado Ramón Piñeiro, gente como Celestino Fernández de la Vega o Rolf Carballo. Posteriormente, también habría que reseñar una época en la que el relato breve tuvo un gran auge. Yo creo que el relato breve a veces es producto, por supuesto, del genio y de la voluntad de los artistas, pero también fruto de las circunstancias. Evidentemente, eran escritores que no se podían profesionalizar, quizá tenían que compatibilizar su afición con otros trabajos, y de ahí que fueran escritores, entre comillas, un poco domingueros, y de ahí ese cultivo del relato breve que con el que empezaron sus obras autores tan conocidos y tan celebrados como José Luis Méndez Ferrín o Carlos Casares. En la actualidad ya se publican pues, novelas, teatro, ensayo. Como curiosidad, yo no sé si los premios tienen más o menos importancia, pero por citar algunos premios relevantes que ha tenido nuestra literatura en los últimos tiempos, el año pasado tuvimos el Premio Nacional de Teatro a Rubén Ruibal, y este año hemos tenido nada menos que el Premio Nacional de Literatura Infantil al maestro Agustín Fernández Paz, y el de ensayo a Xusto Beramendi. En el campo concreto de la literatura infantil y juvenil, yo creo que Galicia es de las cimeras de toda la literatura europea o tal vez mundial, porque hay autores que han tenido premios internacionales y un reconocimiento y una traducción a diversas lenguas. Yo creo que en caso de que la literatura sea algo de lo que uno se pueda sentir orgulloso, en Galicia deberíamos sentirnos particularmente orgullosos de nuestra literatura infantil y juvenil. Antes, cuando hablabais con vuestro interlocutor telefónico de la Isla del Tesoro, recordaba yo una frase del profesor Agustín Fernández Paz que a mí me impactó mucho en su día. Decía que hay dos clases, únicamente dos clases de personas en el mundo: los que han leído la Isla del Tesoro y los que no. Digamos que la literatura gallega sigue en su hispaniola y sigue buscando el tesoro, y lo hace a una altura creativa tan digna y tan estimable como cualquier otra literatura. Vamos, ya que te tenemos aquí y que eres escritor en gallego, te vamos a preguntar qué se está haciendo ahora en Galicia con la literatura. Vamos a ver, tenemos una serie de autores sobradamente conocidos en toda España, ya no solo por su faceta de escritores, sino porque ha coincidido que son además periodistas o tertulianos de emisoras muy famosas. Estamos hablando de gente como Manuel Rivas o Suso de Toro, que han entrado ya en esa segunda dimensión de la literatura perfectamente legítima, que es entrar en el mercado, entrar en el mundo de las grandes editoriales y de los grandes grupos periodísticos que les prestan un apoyo, y yo creo que efectivamente ha sido importante a la hora de que sean tan conocidos. Pero también hay un grupo de gente muy joven, un grupo de poetas chicas muy jóvenes, que de las que Sandra podría hablar mucho porque creo que las conoce muy bien, que han renovado la poesía de los últimos años con nuevas imágenes, con una voz muy fuerte, muy impactante. Creo que también es importante el teatro que se está haciendo por grupos independientes en los últimos años. Y además tenemos una narrativa consolidada, una narrativa con muchos premios literarios y que año tras año va reforzando, a pesar de la famosa crisis de la que tanto hablamos, su presencia en las librerías. ¿Qué se está haciendo desde la Universidad de Salamanca para potenciar desde aquí la literatura gallega? Pues tenemos diferentes actividades. Cada año intentamos organizar algo que tenga que ver con el homenajeado de las letras gallegas. Este año en concreto vamos a tener una conferencia el día 17 de marzo, martes. Y bueno, vamos a tener a un profesor muy conocido en Galicia, el profesor Alonso Montero, que nos va a hablar un poco pues de Ramón Piñeiro, y luego a un editor, ¿no?, al director de Edición Xerais de Galicia, que es una de las editoriales más conocidas en Galicia, que nos va a hablar un poco pues de cuál es la situación editorial en la actualidad, ¿no? Y luego pues entre Xurxo y yo, y con la ayuda de mi alumnado de literatura, pues vamos a hacer un club de lectura al que también animamos a la gente que quiera participar, ¿no?, y más o menos se defienda en la lectura en gallego. Y bueno, pues cada año vamos organizando así pequeñas cosas. También tenemos un certamen de narración corta, ¿no?, en lengua gallega. Pues nada, invitamos desde aquí a todo el mundo que se pase por ese club de lectura y que empiece, bueno, pues que se informe sobre la literatura gallega para que la empiece a conocer, porque desde luego es muy rica. Ya no nos da tiempo a más, que es todo, vamos, tenemos preparado un montón de cosas, así que os invito a los dos a que vengáis otra vez por aquí y sigamos hablando sobre la literatura gallega. De todas maneras, vamos a terminar con otra canción que nos has preparado, Sandra. Sí, también es un poema, esta vez de Álvaro Cunqueiro, que se llama Quen puidera enamorala, ¿no?, y es una versión de Suso Bamón, de un cantautor gallego muy, muy conocido. Pues no godo vento hay una bomba dorada. No niño no godo vento hay una bomba dorada. Pues nada, para terminar este tintero de este jueves os dejamos con el microrrelato de Esther Patrocinio. Hasta el jueves que viene. Visita guiada. Bienvenidos al lugar donde la vida y la muerte se separan por un abismo tan largo como un pasillo. Disfruten de su estancia en la planta cuarta de este hospital.